Casa de los Vientos en Onda Cero. En la 1:33 comienza La Rosa de los Vientos. Como a buen seguro acabáis de percibir, quienes hablan no es Juan Antonio Cebrián. Merecido, se tiene un pequeño descanso después de unas navidades largas, agotadoras, con programas especiales, con programas todos los días. Y tanto él como Silvia Casasola, eso sí, que estarán ya a partir de mañana con todos vosotros, pues os hemos dejado este día libre. Reciban los saludos del equipo, de guardia de esta noche, con Javier de la Torre al frente de la parte técnica, Macarena Yagüe y Martín Espósito en redacción y producción, y en nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Noche de Reyes, noche de magia. Millones de niños descansan ya, duermen con el corazón en un puño, deseando despertar y encontrarse con los regalos que los magos de Oriente a buen seguro les han traído. Para todos es la noche más esperada del año, y para La Rosa de los Vientos también será una noche mágica, cargada de tradiciones, de leyendas, de investigación, de historia oculta. Se acaban las navidades y lo vamos a hacer ofreciéndoos un programa especial. Bucearemos en el pasado y en el presente en busca de conocer lo que hay de verdad y de mito tras estas fechas festivas. Estará en nuestros estudios centrales de Onda Cero en Madrid un viejo conocido del programa, uno de los pioneros de la investigación de lo insólito en español. Es Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero y autor de un libro que está siendo un rotundo éxito, Las claves ocultas del código Da Vinci. Junto a él vamos a descubrir muchas cosas. Vamos a descubrir asuntos inéditos sobre estas fechas, sobre el nacimiento de Jesús y respecto a infinidad de asuntos relacionados con el personaje más importante de la historia de Occidente. Habrá también monográfico Zona Cero con los estupendos y extraordinarios Carlos Canales y Jesús Callejo. Junto a ellos y junto a Juan Antonio Cebrián nos hablarán de los Reyes Magos, nos desvelarán quiénes eran, qué misión cumplían, cuántos eran, cómo eran, de dónde llegaban. Descubriremos que la tradición es en ocasiones antagónica de la realidad. Y este es uno de los mejores ejemplos para demostrarlo. Por supuesto habrá noticias azul y verde, porque la actualidad no conoce de días festivos ni de celebraciones. El mundo sigue su curso con sus cosas buenas y sus cosas malas. Os contaremos, por ejemplo, que ha hecho explosión un volcán submarino en Centroamérica, aunque en esta ocasión afortunadamente las consecuencias no son tan trágicas como las que recientemente hemos vivido en Asia. También os hablaremos del peligro medioambiental provocado por la extracción de minerales en diversos países de Sudamérica y de un curioso sistema para potabilizar agua mediante rayos X. Estos y otros muchos temas los tendremos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. 2 grados en el exterior de los estudios de Onda Cero. Esa es la temperatura, la suave temperatura que los Reyes Magos se encuentran esta noche, la 1:37. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Vamos a intentar llegar al fondo de muchas cosas respecto a la Navidad, respecto a los Reyes Magos, respecto a Jesús, en definitiva, sobre la historia oculta del cristianismo. Para ello, ya nos acompaña en los estudios de Onda Cero Enrique de Vicente. Enrique, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Hace muy poquito estuviste en La Rosa de los Vientos, hace aproximadamente 2 meses, hablándonos de las claves ocultas del Código Da Vinci, ese libro que acabas de publicar en Plaza Janés y que ya va por la 7ª edición, nada menos. Pues sí, gracias ante todo a ti, Bruno, y gracias a Juan Antonio por invitarme de nuevo a estar con los oyentes de La Rosa de los Vientos. Sí, aunque mi libro salió tarde, salió mucho más tarde de lo que estaba programado, pues afortunadamente hay gente que sí, que lo compra, que se interesa, y va la séptima edición, justamente entraba hoy en el almacén. Uh-huh. Hasta la sexta, está agotado en muchos establecimientos, en otros muchos se puede encontrar, y bueno, en él lo que trato es de desvelar un poco lo que pueda haber de cierto y lo que pueda haber de ficción, lo que pueda haber de hipótesis en toda una serie de puntos, una larga serie de puntos de los que se tocan en el Código Da Vinci. Porque la verdad es que este libro ha sido toda una revolución en el año que acaba de concluir, pero todo apunta a que durante el 2005 la figura de Jesús y sus misterios van a seguir siendo un tema absolutamente puntero. Sigue siendo el personaje más fascinante. Yo creo que sigue siendo el personaje más fascinante, pero fíjate que soy un poco escéptico con respecto a que el Código Da Vinci haya promovido el interés en la figura de Jesús. Por el contrario, ha promovido un interés extraordinario en todo el mundo en torno a novelas de un corte similar, parecido, paralelo, también en libros escritos en torno al Código Da Vinci, o en temas como los templarios o como el supuesto linaje sagrado, pero no en la figura de Jesús. Y es que si para mí el Código Da Vinci tiene un gran mérito, que es el de reivindicar la figura femenina, en sentido amplio lo femenino, el principio femenino de la divinidad, el Grial como arquetipo de lo femenino, Magdalena como la cabeza de un sacerdocio femenino, o sea, la discípula predilecta de Jesús, pues también para mí tiene un hándicap, y es que, honestamente, yo creo que rebaja la figura de Jesús, que estaba muy ensalzada para mucha gente excesivamente lejana a nosotros, pues la rebaja la de un mortal más. Es decir, un individuo que, tal como la mayoría de la gente que lee el libro, quizás no leyéndolo completo, quiere entender que era un mortal más, que era Mesías en el sentido de rey, que aspiraba a ser rey de Jerusalén, que se casó, que tuvo hijos, y bueno, decir, pues vale, era uno de los nuestros, era uno como nosotros, y sus hijos, si es, no sus hijos, su descendencia, que podemos hablar luego de ello, pues tendría un interés como la que tiene Jesús, pero cualquiera podría ser descendiente suyo y reivindicar una serie de características análogas a la de Jesús. Y yo pienso que, por el contrario, la figura de Jesús tiene otro significado, no el que le ha dado la Iglesia, pero tampoco el que le da Dan Brown, que por el contrario somos nosotros, según el mensaje que nos dejó Cristo, al menos ese Cristo de la fe, porque el Cristo histórico es mucho más indiscernible, dijo que nosotros podíamos llegar a ser como Él, que podíamos convertirnos en Cristo. Es decir, lo que estoy diciendo con esto, en resumen, Bruno, es que lo rebaja a nuestra categoría en lugar de invitarnos, como invita para mí el mensaje crístico, a elevarnos nosotros a esa categoría suprahumana que podemos alcanzar todos y cada uno de nosotros, siempre que veamos que Jesús es nuestro próximo, no alguien lejano, no un Dios encarnado, sino alguien que supo, un humano que supo convertirse en Dios, como se convirtieron muchos otros en la antigüedad. Tendremos muchísimo tiempo para conversar con Enrique de Vicente, prácticamente hasta las 3. También queremos invitaros a que formuléis vuestras cuestiones, vuestras preguntas, vuestras dudas a Enrique sobre los temas de los que hablamos esta noche y sobre la multitud de información que ha manejado sobre el mundo del misterio, de la historia oculta a lo largo de muchísimos años de investigación. Os recordamos cuál es nuestro mail, es rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. Enrique, decíamos que la figura de Jesús es una de las claves, nunca mejor dicho en este caso, y la otra de las claves, el otro de los grandes asuntos sobre los cuales se ha despertado un enorme interés a raíz de este fenómeno, es la existencia de algún tipo de sociedad secreta, de grupos herméticos, que han sido algo así durante estos 2000 años como los custodios de esa otra parte que desconocemos de la figura de Jesús. Sí. ¿Existirían además todavía esas sociedades, según las teorías que ha propuesto Dan Brown en su novela, que no deja de ser una novela, pero que tienen un pozo de realidad en el fondo? Así es. Efectivamente, se ha despertado un enorme interés en los templarios, que forman parte del argumento del Código Da Vinci y de las obras en las que está basado el código, que básicamente yo la resumiría en tres en cuanto a toda la trama oculta, tres que están además traducidas en castellano, que serían el que ha sido reeditado como María Magdalena y creo que se llama María Magdalena, esposa de no, antes se llamaba Esposa de Jesús y ahora se llama María Magdalena y el Santo Grial. Y otro de ellos, de la misma autora, que no ha sido reeditado, se llama La Diosa en los Evangelios. Uh-huh. Otro fundamental es El Enigma Sagrado, y finalmente está La Revelación de los Templarios. Pues estos libros se han convertido en bestseller. Sí, porque lo que es importante saber es que todo esto no se ha descubierto ahora. Gente como tú, yo recuerdo artículos tuyos, ya no solo en Año Cero, la revista que diriges desde 1990, sino anteriormente, sobre la existencia de muchas investigaciones a propósito de este asunto, yo creo que desde los años 70 que comienza a hablarse. Sí, sí, sí, realmente publiqué una serie de artículos, incluso en revistas de máxima difusión. Yo recuerdo un artículo sobre la vida desconocida de Jesús en uno de los primeros números, de muy interesante, que provocó una conmoción tremenda. El director, al contrario de desanimarse, me dijo, no, muy bien, es la línea que me gusta, porque se dieron de baja 7 colegios religiosos, como suscriptores dijeron que dejaban de suscribirse a la revista, porque yo planteaba sin más la hipótesis de que podía estar casado, de que podía tener hijos, de que había tenido hermanos, esto no hay ninguna duda. Otra cosa es que fueran hermanos, hijos de María o hermanastros, es decir, hijos de un José viudo, pero ese es un tema del que podemos hablar, y un montón de cosas así. Son temas de los que se viene hablando desde hace muchísimos siglos, pero que sobre todo en el siglo XIX se empezó ya a hablar de ellos. Lo que pasa es que para la mayoría de la gente pasan inadvertidos. Es más, yo veo que provoca mucha más conmoción en conferencias desde hace mucho tiempo el que les digas que María, no que María pudo haber tenido más hijos, ni siquiera eso, sino que Jesús tuvo hermanos, y eso es indiscutible, porque lo dice no solamente los evangelios, y el término que utilizan no es para primos, sino para hermanos carnales. No hay ninguna duda cuando dicen, ahí está Jesús, no son sus hermanos, y cita el nombre de los 4 hermanos, y no conocemos nosotros a sus hermanas, de lo cual deducimos que mínimo tenía que haber 2 hermanas, claro. Es decir, mínimo eran 7, o sea, había 6 hermanos suyos. Es más, el que sigue después de la muerte de Jesús como dirigente de la iglesia de Jerusalén, según el Nuevo Testamento, es el hermano de Jesús, Jacobo, Santiago o Jaime el Justo. Es el jefe de la iglesia de Jerusalén, como corresponde, como hermano de Jesús, que siga con su herencia. Esto crea mucho más escándalo en las conferencias que el afirmar la posibilidad de que haya tenido hijos y descendencia, que yo te digo, personalmente cuestiono. Yo no creo que haya ni una sola evidencia de la época de Jesús ni de los siglos posteriores que indique nada en esa dirección, y tenía que haberlo probablemente, como hay otros documentos. Yo creo que es una creencia, una herejía muy posterior, pero es una herejía que ya surge en el siglo XII. Es decir, los historiadores que critican el Código Da Vinci y todos los libros en los que se basan dicen que eso es una leyenda moderna que no tiene ningún fundamento, pero no se han molestado en estudiar, entre otras muchas cosas, no solo en el sur de Francia sino por España. Hay multitud de evidencias, algunas aplastantes, de que en el siglo XII se creía que Jesús y María Magdalena habían tenido hijos. Te pongo ejemplos sin citarte los lugares, porque han sido descubrimientos de investigadores, por ejemplo, de un investigador catalán, José Luis, no recuerdo ahora su apellido, hasta que él no lo publique yo no diré dónde, pero le ha encontrado en iglesias de diferentes puntos de España, él y otros investigadores y yo hemos encontrado evidencias en sitios como Cataluña, Galicia y Andalucía, por ejemplo, iglesias del siglo XII en las cuales se ve en retablos, en lugares muy escondidos, recónditos y en pequeñito, a María Magdalena embarazada, sin que quepa ninguna duda, a los pies de la cruz, llorando con una ropa transparente y embarazada. Y se ve en la misma iglesia, en otro lugar, a María Magdalena con 2 niños en los brazos. Es decir, la creencia de que habían tenido 2 hijos. Y al estar en iglesias, esas demostraciones, esas pruebas, quiere decir que dentro del ámbito eclesiástico aunque fuera de forma marginal, esa creencia no partía de ningún sector muy al margen de lo que era el poder eclesiástico de entonces. Bueno, es que ahí tendríamos que entrar en profundidades. Ahí tendríamos que entrar en todo lo que fue la herejía del Santo Grial y sus prolegómenos. Si consideramos que toda esta maraña entronca con un gran gigante de la Iglesia, que es San Bernardo de Claraval, entendemos que San Bernardo era un ortodoxo, era un hombre que, entre otras cosas, incomprensible, es un gran místico, es un gigante en todos los sentidos desde muy joven. Es un hombre que a los 22 años, al frente de un grupo de 30 parientes y amigos suyos, penetró en una de las abadías que había en ese momento de la orden cisterciense, que era nada prácticamente, y dio una especie de golpe de estado. La verdad es que con el apoyo del abad de esa abadía, y reformó totalmente el cister. 22 años tenía el individuo. Tuvo toda una serie de visiones, toda una serie de enfermedades. Es decir, no podemos pensar en un plan político como se ha pensado, porque se sabe que sus familiares, que eran los que penetraban ahí con una orden concreta, con órdenes concretas, y rindiéndole absoluta fidelidad a él, como luego se la rendirán los templarios y otra serie de grupos. A quien rinden fidelidad es a San Bernardo, es su Mesías, entre comillas, es el hombre designado desde muy joven para llevar a cabo una transformación radical, no solo de la cristiandad, sino del mundo. Es el monstruo que encabeza un proyecto de transformación planetaria. Y ese monstruo, sin embargo, hace cosas muy incomprensibles, como por ejemplo, defiende la guerra contra los sarracenos. Defiende que Jerusalén se conquiste y se mantenga por las armas. Pero lo que es mucho más terrible es que no solo no frena, sino de algún modo anima la cruzada contra los cátaros, los albigenses, una vez que él ha intentado predicar, convertirles, de alguna manera atraerles, yo creo, secretamente a sus jefes, al proyecto de reforma, de transformación radical de la Iglesia que él tiene en mente. Cuando falla eso, y dice, no hay cristianos más puros que ellos, dice, pero pese a ello, no duda en decir que son herejes y que hay que atacarles, que hay que defender la Iglesia. Pero te decía que San Bernardo, entre otras muchas cosas, introduce el culto a Nuestra Señora. Un término realmente ambiguo. Porque, ¿qué es Nuestra Señora? Se ha dicho que no es la Virgen, han dicho todos los autores en los que se basa el Código da Vinci, que realmente es María Magdalena. Pero yo diría que es mucho más. Es el principio femenino de la divinidad. Uh-huh. Y ese principio femenino ha tenido siempre dos caras. Dos caras que están expresadas claramente en muchos sitios, pero claramente estaba buscando una entrevista que me ha hecho recientemente una revista italiana donde yo hablo de ello. En un texto de Nag Hammadi, en un papiro gnóstico que se titula Trueno, la mente perfecta, y donde habla el principio femenino de la divinidad, y entre otras muchas cosas dice, yo soy la virgen y la prostituta. Uh-huh. Entre otras cosas asombrosas, fascinantes, es decir, yo soy la claridad y la oscuridad, pero da esas dos caras. Fíjate que el ser humano, el hombre, el macho, el varón, desde que el patriarcado destronó al matriarcado, donde en esa época antigua el concepto de la prostituta, de alguna manera la prostituta sagrada, pero también de la mujer sexual y de la virgen, la madre, no estaban separados, no había esa esquizofrenia, el patriarcado sí establece la esquizofrenia. Y es inaceptable. Eso sigue siendo inaceptable hasta nuestros días. ¿Recuerdas esa película que se llama Una terapia peligrosa? Sí. En la que hay un gánster que va a un psicoanalista y le dice en un determinado momento algo así como, ¿cómo voy a permitir, en cuanto a, bueno, recuerdas la frase más o menos, pero viene a decir que cómo va a permitir que la misma boca de su mujer, digamos, la boca que está besando a sus hijos todas las noches, sí, tenga alguna relación con su órgano genital? Claro. Es decir, hay una división. La madre, la virgen es una cosa y la sexualidad es otra. La amante, siempre se ha tenido la amante fuera de casa. Es una división radical, un poco esquizofrénica. Y te decía que yo creo que en San Bernardo eso está integrado. Surgen ahí las catedrales. Y esto es un proyecto no solo de transformación de la Iglesia, sino de la humanidad. Es una transformación de la conciencia. De hecho, las catedrales y todo el proyecto de San Bernardo, los templarios, etcétera, llevan a cabo una transformación de la conciencia. Pero les falla parte de su proyecto, que es la instauración en Jerusalén de un rey Mesías del linaje sagrado de David, que operase como emperador del mundo, como imperator mundi. Su idea, su proyecto era ese, establecer un gobierno sinárquico, un gobierno mundial sobre todo el mundo conocido, y eso les falló porque cayó Jerusalén. Algunos dirían, y de hecho hay una corriente de opinión en ese sentido, a raíz de todo el resurgir de estas teorías, que en cierto modo la herejía ha vuelto, y que personas como tú sois las cabezas visibles de esa herejía. Pero ¿no será que la curiosidad, porque como investigador eres una persona curiosa, yo me imagino que tú te has preguntado qué hay de verdad sobre todas las verdades oficiales que se han contado, en este caso dentro del mundo del cristianismo, y esa curiosidad, ese buscar respuestas, conduce siempre a posturas heréticas respecto a lo que han sido las versiones aceptadas, los dogmas establecidos? En mi caso, al menos, sí. Y yo pienso que cuando uno trata de ser honesto, y conozco a católicos absolutamente honestos y una honestidad tremenda, y aunque ellos tratan de estar dentro de la Iglesia, de mantenerse dentro de la ortodoxia, son heterodoxos, son heréticos necesariamente en muchas de sus posturas. Mira, esta búsqueda para mí me viene desde muy joven. Yo era católico, pues lo ferviente que podía ser, pero era más o menos a los 17 años de comunión semanal. Uh-huh. Y te comentaba esta mañana cuando hablábamos, sí, un poquito de mi experiencia personal, que mi último paso, yo pues sentía curiosidad desde muy joven por los ovnis, desde que me enteré a los 13 años o 12 años que existían los platillos volantes, como se le llamaba entonces, me había surgido una idea casi de modo espontáneo, la creencia de la reencarnación, sin que lo leyera en ningún libro, y luego me enteré que había gente que hablaba de eso. Me planteaba un montón de cuestiones sobre la preexistencia, sin que supiese que había cristianos como Orígenes, pues declarado de alguna manera hereje, pero uno de los padres de la Iglesia, que decía que el alma preexistía, existía antes de nacer aquí. Me planteaba un montón de cuestiones, y realmente esas cuestiones fueron los que me llevaron a los 17 años, después de estar no a punto de entrar en el Opus Dei, pero sí en un grupo de preparación, que fui por los colegios y los pisos que tenía el Opus. Y yo esperaba que ellos me respondieran las preguntas que los curas no sabían responderme. Cuando yo les planteaba a los curas que si había otros mundos habitados, por ejemplo, ¿cómo se podía entender que Jesús, si era el Hijo único de Dios, hubiera bajado solo a este mundo, que si solo en este mundo había pecado? Es decir, que en todos los otros mundos habitados nadie había pecado. ¿O qué ocurre? Que se tenía que ir dejando crucificar el Hijo único de Dios en cada uno de los, para mí, miles de mundos habitados. Les hacía preguntas como estas, o preguntas con respecto a la posible preexistencia o a la reencarnación. Les preguntaba, ¿y qué pecado ha cometido, por ejemplo, el que sale subnormal o el que nace en una familia terrible, con toda una serie de taras, con toda una serie de traumas, y que acaba siendo un criminal porque su vida está condenada a eso? ¿O qué pecado han cometido esa infinidad de gente que muere en el tercer mundo? Esas preguntas junto con otras muchas. Y lo que me contestaban curas en aquel entonces era, no digas tonterías, o habla, o sea, me desviaba la atención. Yo decía, nadie me da respuestas. Me encontré con esta gente inteligente que eran del Opus. Uh-huh. Y finalmente, tras camelarme, al final no me daban ninguna respuesta, sino me decían que leyera el camino y punto. Sí, porque ¿qué conclusión? La conclusión es que yo no volví a entrar en la Iglesia hasta mucho tiempo. O sea, dejé de ir a misa, dejé absolutamente todo. O sea, me volví un hereje. Uh-huh. Porque nadie me daba respuestas. Claro. La única respuesta era el canon, el dogma, y no había posibilidad, y todo eran misterios. Uh-huh. Esto es absurdo. Realmente en el cristianismo hay misterios de una potencia enorme. Misterios porque las antiguas religiones eran religiones mistéricas. Pero el no tener respuestas para las preguntas racionales, bueno, es reconocer que se tienen grandes carencias. Por ejemplo, ahora mismo estamos celebrando las Navidades, luego en la segunda hora hablamos mucho sobre algunos aspectos, pero las Navidades, por ejemplo, uno cuando se hace preguntas y busca en qué se fundamenta toda la tradición, descubre gigantescos agujeros negros y descubre que únicamente es tradición que se sustenta sobre poca realidad histórica. Tú has escrito sobre ello en este número de enigmas, uh-huh. y como has dicho ahí, y es tema del que yo he escrito, pues entre otros muchos sitios, en muy interesante hace 20 años, en Diario 16, en muchos sitios sabemos, por ejemplo, que Jesús no nació en el año cero de la era cristiana, que nació más o menos simplemente por lo que cuentan los evangelios, en torno entre el año 5 y el año 7 antes de la era cristiana. Y eso por un montón de razones, entre otras. Primero hay contradicciones entre los evangelios y no casan lo que dicen unos con los otros con respecto a eso. Pero luego es que Herodes había muerto 4 años antes del nacimiento oficial de Jesús. Uh-huh. Por lo tanto, no podía haber recibido a los Reyes Magos ni podía haber hecho la matanza de los inocentes. Entre otro, multitud de cosas. Sabemos que la versión que nosotros conocemos acerca de que Jesús nace en el portal de Belén, bueno, no está nada claro, porque en principio solo hay 2 evangelios que hablen de la natividad, 2 evangelios canónicos, que uno es el de Lucas y el otro es el de Marcos. Pero de eso seguimos hablando, ¿no? De eso seguimos hablando en el segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Ahora es tiempo para nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Os ponen al tanto de todo lo que ocurre en España y en el mundo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Seis minutos, segunda hora de La Rosa de los Vientos. Para los que ya os hayáis incorporado con algo de retraso, recordamos que hoy no está con nosotros a Juan Antonio Cebrián. Mañana, eso sí, por supuesto, estará de nuevo con todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. Como siempre, un honor y una gran responsabilidad suplirle en un programa de una noche especial, la noche de Reyes. Ya es 6 de enero y estamos abordando muchos de los enigmas que a partir del mundo de la religión, del mundo del cristianismo, nos sugiere la historia. Estamos abordando esos enigmas en compañía de Enrique de Vicente. Todavía nos queda casi una hora de conversación con él. Y queréis, si podéis formular vuestras preguntas, si lo deseáis hacer, ahí tenéis nuestro mail, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Antes de las señales de las 2 de la madrugada, antes de que nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero nos pusieran al tanto de la actualidad, Enrique nos estaba contando algunas cosas a propósito de la Navidad. Y nos has ofrecido una serie de titulares, todos ellos muy, muy heréticos, diría alguno, pero importante profundizar en ellos. Entre otras cosas, nos decías que Jesús nació antes que Jesús, o por lo menos que Jesús oficial, antes de ese año, el comienzo de la era cristiana. Sí, tú sabes muy bien, te repito que tú has hablado sobre ello en este número de enigmas, que entre todas muchas cosas esto se debe a que el calendario cristiano, digamos, uh-huh. fue establecido muchísimo tiempo después de la muerte de Jesús por un monje al que se conoce como Dionisio el Exiguo. Bueno, yo, para entenderlo mejor, prefiero llamarle Dionisio el Chiquitín, porque de ahí le venía su nombre, su apodo. Y Juan Pablo II ha reconocido que por un error en la datación, este Dionisio el Exiguo empezó a contar mal. Es decir, en la época de Jesús y muchos siglos después, se contaba con el calendario romano. Uh-huh. Y ese calendario romano, en un determinado momento, ya una vez muy establecido el cristianismo como civilización, pues empezó a contabilizarse de otra manera. Este Dionisio el Exiguo hizo mal el cálculo y a esto se deben los años que hay de desfase. Unos años que no sabemos exactamente cuáles son, pero que mínimo tienen que haber sido entre 5 y 7 años antes de nuestra era. Hay gente, todo es especulativo, vamos a ver, porque realmente sobre Jesús históricamente se sabe muy poco. Siempre que no consideremos como históricos los evangelios apócrifos y canónicos. Claro, es que vamos a ver, es que no se les considera históricos. Claro. No lo digo yo, los historiadores. Entre otras muchas cosas, claro, históricos como fuentes, entre otras muchas cosas, porque hablando de los cuatro evangelios canónicos, las diferencias entre ellos son notables. No hablemos de las diferencias que hay entre los tres sinópticos, que de alguna manera se llaman sinópticos, porque pueden compararse de una ojeada, son un poquito paralelos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Hay una diferencia radical con el de Juan. De hecho, el evangelio de Juan no fue aceptado por las comunidades más ortodoxas, es decir, las que seguían las enseñanzas paulinas, digamos, de la iglesia de Roma, de alguna manera, que sobre San Pedro había formalizado San Pablo, con todas las comunidades o iglesias que seguían esa corriente, no aceptaban el evangelio de Juan durante el primer siglo del cristianismo, ya en el segundo siglo cuando se acepta. De hecho, ese era el evangelio de una comunidad cristiana a la que los historiadores conocen como la comunidad del discípulo amado, porque es como prefieren llamar a ese personaje que conocemos como Juan. Y se sabe que la mayoría de esa comunidad, solo una minoría, acabó ingresando a primeros del siglo II dentro de la iglesia paulina, es decir, de la iglesia de Roma, que era una de las muchas iglesias que había entonces. Mientras que la gran mayoría confluyen en lo que se ha llamado la corriente gnóstica, que realmente no es una corriente, son muchas, pero que tienen como diferencia radical, como denominador en común de los pocos que tienen, que no aceptan que haya que tener una fe en una serie de dogmas preestablecidos, sino que se abren a la iluminación, a la gnosis. Piden recibir la luz del conocimiento, la luz de la gnosis, y que Cristo se revele en ellos. Es curioso, en el Código da Vinci se habla mucho de los gnósticos, se reivindica a los gnósticos, algo así como se trata de dividir el cristianismo primitivo entre la iglesia de San Pablo y los gnósticos. E ignora Dan Brown, entre otras cosas, que con toda probabilidad San Pablo pudo ser gnóstico, tenía unas grandes influencias gnósticas. De hecho, San Pablo inventa de alguna manera un Cristo, que es el Cristo de la fe, que es totalmente distinto al Jesús de la historia. Él lo diferencia claramente, que se le aparece en sus visiones. Y muchas de sus concepciones, incluso de la síntesis que él y otros hacen entre Jesús y toda una serie de hijos de Dios de la antigüedad, como Mitra, como Osiris, etcétera, son todas de corte gnóstico. Es más, normalmente Dan Brown y otros autores, vulgarizadores, vienen a decir que el cristianismo, con su represión, como si los gnósticos fueran unos libertarios. Y resulta que entre los gnósticos había corrientes muy diversas. Corrientes que iban desde corrientes, según lo que sabemos de sus perseguidores, que eran los cristianos, que quemaron todos sus escritos y nos quedan muy pocos, solamente tenemos referencia de lo que hacían según lo que nos decían. Así que podían decir todo tipo de estupideces, y decían que tenían orgías, que copulaban unos con otros. Aparentemente había corrientes gnósticas que predicaban de alguna manera la libertad sexual sin la procreación, según ellos, porque procrear era encadenar más almas a este mundo material, que para ellos no era creado por Dios, sino por un aciago demiurgo, por Yahvé, al que veían como una figura diabólica. Pero resulta que había otras corrientes gnósticas que eran antisexo totales, eran de un purismo tan radical que había alguna de estas corrientes se castraban voluntaria y físicamente. Y hay que pensar, no hay que suponer, hay evidencias suficientes de que estas corrientes influyeron de una manera brutal en la iglesia de los comienzos, y que, entre otras cosas, el monacato, muchos monjes eran gnósticos. cuando Jesús nace, quizá nos olvidamos de que en la Palestina del siglo I había infinidad de corrientes religiosas, que una de ellas, por ejemplo, era la de los esenios, que tanto se ha hablado de si Jesús era un esenio o no, y se ha relacionado mucho, aunque muchos estudiosos no están del todo convencidos de que pudiera ser un esenio, pero precisamente los esenios formaban parte de esa pureza a muchos niveles, o defendían esa pureza, entre comillas, lo que ellos consideraban como tal. ¿Era Jesús un miembro, o su vida le condujo a ser un miembro más de estas corrientes más puristas, o sin embargo fue alguien que religiosamente ya en su época fue herético o quiso cambiar con todo? Pues mira, si nos fijamos en lo que dicen los evangelios canónicos, porque cuando hablamos de los gnósticos hay muchos, hay gnósticos, evangelios gnósticos que se supone que son del siglo V después de Jesús. O sea, yo los dividiría, por ser un poco brusco, en dos vertientes. Lo que se conoce normalmente como apócrifos, y que han sido publicados por la Iglesia durante mucho tiempo, y lo que se conocen como evangelios gnósticos, que son también apócrifos. ¿Por qué hago esa diferenciación muy a mi manera? En el sentido de que los evangelios gnósticos, en su gran mayoría, son evangelios que no hablan de la vida de Jesús. No se dedican a describir hechos cotidianos de su vida, sino más bien hablan de sus enseñanzas y de episodios en torno a sus enseñanzas. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, entre otros, o el Evangelio de María, lo poco que nos queda del Evangelio de María, María Magdalena, hablan de los dichos de Jesús. El Evangelio de Tomás parece que es una recopilación de dichos que se atribuyen a Jesús, y que lo más interesante de esto es que algunos de esos dichos están también en alguno de los otros evangelios. Es decir, como que había una tradición común que era verbal, oral, y luego fue plasmándose en diversos evangelios. Mientras que los evangelios gnósticos evangelios apócrifos reconocidos por la Iglesia, sí cuentan aventuras sobre la vida de Jesús, algunas absolutamente increíbles, sobre la infancia de Jesús. O sea, algunas son verdaderas aberraciones. Uh-huh. Pero lo entendemos si consideramos que son del siglo IV después de Jesús. Por ejemplo, dicen que Jesús se dedicaba, como no tenía otra forma de divertirse de pequeño, pues que se dedicaba a criar pajaritos y a darles vida, a criarlos con barrio y darles vida, o que una vez se cabreó con un niño y le mató y luego le resucitó, o cosas por el estilo. Esas son tradiciones de la época. Claro. No me quiero escapar a tu pregunta. Te decía que históricamente no sabemos nada, pero si nos fijamos en los evangelios canónicos y también en los gnósticos, hay que pensar que Jesús necesariamente lo tenemos que relacionar con las corrientes de su época, pero no es tanta la documentación que tenemos sobre las corrientes de su época. Sabemos que estaban los esenios, sabemos que también estaban los saduceos, que probablemente haya que identificar con los sadoquitas o digamos seguidores de Zadok, que era una forma de sacerdocio, había varios grupos. La cuestión es que cuando estudiamos la enseñanza de Jesús encontramos serios paralelismos con algunos maestros fariseos, por mucho que él llame a los fariseos sepulcros blanqueados. Por ejemplo, el maestro Hillel, que era un gran maestro fariseo, entre otras muchas cosas, predica antes de Jesús el amaros los unos a los otros. Pero quizá hay que ver que había otras corrientes de las que no sabemos tanto. Por ejemplo, los terapeutas. Los terapeutas era una corriente judía muy extendida en Egipto, porque en Egipto había una comunidad judía notable, sobre todo en Alejandría. En Alejandría, con bastante probabilidad, vivían más judíos que en el propio Jerusalén. Había una comunidad judía muy notable, y lo que sabemos con certeza, entre comillas, según la verdad o mito que nos cuentan los evangelios, es que Jesús huye a Egipto. No se sabe cuánto tiempo están ahí, pero es significativo. Él va a Egipto, como han ido a Egipto anteriormente Abraham, como han ido José y sus hermanos, los fundadores de las 12 tribus de Israel, como han salido de Egipto Moisés, el libertador y creador del pueblo judío tal como lo conocemos. Egipto tiene una importancia tremenda. Y si hay que aceptar que tras esos evangelios hay un relato histórico, Yo no tengo ninguna duda de que Jesús vivió en Egipto, y en Egipto podemos seguir la historia de Jesús ahí, de verdad, para escribir toda una historia. O sea, tú recorres Egipto y encuentras un montón de sitios donde se sabe con pelos y señales lo que hizo Jesús en todos esos sitios. Y yo me pregunto, ¿por qué me tengo que creer lo que cuentan que hizo en Jerusalén y en otros sitios, y no me voy a creer lo que cuentan que hizo en Egipto? Lógicamente. Entonces, estos terapeutas con los que entroncan, por ejemplo, el gran filósofo judío heleno y gnóstico Filón de Alejandría, hay dudas de si eran los mismos que los esenios, pero por lo menos era una comunidad paralela a la de los esenios. Cuando estudiamos los manuscritos del Mar Muerto, bueno, encontramos que los esenios, primeramente parece que había muchos grupos dentro de los esenios, y luego que era una comunidad muy diferente a la que hayamos podido pensar. Por ejemplo, que entre la masa de los esenios la sexualidad era algo normal a partir de los 16 años, pero que también había comunidades ascéticas, monásticas. Yo personalmente creo, estoy firmemente convencido, de que hay una notable influencia de los esenios o los terapeutas en Juan el Bautista, sin duda de ningún tipo, y con toda probabilidad también en Jesús. Pero lo que yo pienso es que Jesús establece su propio camino. Él no pertenece a ninguna escuela de su época. Yo creo que recibe diversas influencias, no solamente influencias judías, sino influencias sobre todo egipcias. Es notable, y de esto podremos hablar extensamente, él tiene todo que ver con Egipto, no mucho, todo que ver con Egipto. Él es de alguna manera el continuador de Osiris, el que va a realizar a un nivel mucho más alto el mismo misterio que realizó Osiris. Y Horus, de alguna manera, sintetiza las dos figuras. Y todo el mito crístico hace revivir de una forma en otro nivel superior el mito de Isis, Osiris y Horus. Y, es más, la figura de Isis estaría en el caso de Jesús representada, que es la, de alguna manera, la hermana y esposa de Osiris y madre de Horus. En Jesús aparece ser la Virgen María. Pero de alguna manera también tiene que ver con María, con la figura de María Magdalena. Y pienso que Jesús establece una nueva enseñanza, un nuevo camino, que es absolutamente herético, sí, para su época, y que es tratado como herético. Entre otras muchas cosas, por la familiaridad que tiene con las mujeres y porque se pasa por su santísimo sobaco todas las normas de la época. Todas las normas no significa que sea un revolucionario social. Las normas de esos sepulcros blanqueados judíos que querían en todo ser unos puristas. Entre otras cosas, les escupe a la cara cuando tratan de desafiarle con las monedas y les dice: dar a Dios lo que es el Dios y al César lo que es el César. Es decir, no me metáis en vuestros pringues políticos. Yo no soy el Mesías revolucionario que estáis esperando, pero no se enteran, ¿eh? Hasta que muere, siguen convencidos, incluso sus discípulos, igual que sigue convencido Dan Brown y un montón de investigadores, de que él había venido aquí para ser un rey Mesías y hacer una revolución social. Y para mí de eso poco. Precisamente sobre su llegada, ahora profundizamos en otros muchos aspectos, pero sobre su llegada hay algunos iconos que ahora, precisamente en la Navidad, tienen una grandísima importancia, dentro de muy pocos días, y quizá luego nos puede ofrecer algunas claves para comprender quién era de verdad este personaje. Pero ahora, dentro de unos días, se comenzarán a desmontar los belenes, porque las Navidades están concluyendo, y supongo que tanto a ti como a mí, como a todas las personas que nos oyen, desde niños nos llamaba la atención uno de los elementos de los belenes, el que presidía sobre todos ellos, que era esa estrella que representamos aparentemente como un cometa, pero que podría tener un extraordinario significado muy especial. Lo primero es averiguar de qué se trataba, porque sabes que hipótesis han planteado todo tipo. Muchísimas. Desde que se trataba de una conjunción astronómica hasta el que pudiera ser la explosión de una estrella, una nova, una supernova, o que se tratara incluso de un ovni. Tú que has investigado tanto el fenómeno ovni, supongo que tienes una postura al respecto, pero ¿sabemos de verdad qué podía ser la estrella de Belén, si existió de verdad? Pues no tengo ni idea. O sea, yo no tengo ni idea de qué pudo ser, pero para mí existió. Es decir, existió al menos en ese nivel mítico, que existió Jesús el Cristo, el Salvador, Jesús como Salvador y Cristo como ungido, pero con otro nivel distinto para mí de significación al que le daban los judíos, y el resucitado. El mito para mí no es algo, no es un invento, no para mí, para cualquier estudioso serio. El mito es lo que está por encima de la comprensión racional. Uh-huh. Es algo aquello que se escapa a nuestra comprensión racional. En ese nivel, al menos, la estrella de Belén existió sin lugar a dudas. Estaba aquí buscando este artículo, estos dos artículos que has publicado tú este mes en Enigmas, porque yo creo recordar que de la iglesia de Belén, perdón, de la estrella de Belén, solo habla uno de los dos evangelios canónicos que hablan de la natividad, porque los otros dos no hablan de la natividad. Sí, que creo es el de Lucas, no, el de Mateo. El de Mateo. Es el de Mateo. Uh-huh. Bueno, entonces, vale, es una historia que habla ahí, pero tú recoges toda una serie de tradiciones de evangelios apócrifos, por ejemplo, del libro de la infancia de Salvador, que, dices tú, nos señala que la estrella no gira como todas, no la oscurece la luz del sol, es errante, o sobre todo el protoevangelio de Santiago, que ha sido muy glosado por Juanjo Benítez en dos de sus libros. Uh-huh. Vamos, prácticamente hay uno de ellos, Los astronautas de Yahvé, más que el OVNI de Belén. Sí. Que lo dedica a hacer una comparación de todos los relatos sobre la infancia de Jesús en los evangelios apócrifos y los casos OVNI, encontrando un montón de paralelismos. Pero vamos a ver, para mí esto me haría ir más allá. Quiero decir, a simple vista, esto otra vez es más un reduccionismo. Es como reducir a los ángeles a marcianos que vienen aquí en platillos volantes metálicos, o sea, es decir, seres de carne y hueso, no sé qué, como nosotros. Y es reducir incluso el fenómeno OVNI. Para mí es que el fenómeno OVNI es algo sobre todo que tiene una realidad mítica, que no hay ninguna duda de que deja pruebas físicas, pero que se nos escapa a nuestra comprensión, que no tenemos pruebas tras tantos años que llevamos palpables con respecto a lo que es. Y yo no tengo ninguna duda, como tú sabes muy bien, Bruno, sobre todo tras haber investigado, tras haber estudiado algunos casos múltiples españoles, no tengo dudas de ningún género de que el fenómeno OVNI está producido por una inteligencia extraterrestre, extrahumana, parafísica, que se escapa a nuestra comprensión y que maneja nuestra realidad a su antojo. Al menos parte del fenómeno OVNI, porque creo que son muchas cosas que estamos metiendo en un mismo cajón desastre. Y cosas muy diversas. Sí. Pues bien, en ese sentido, yo aceptaría que esa estrella de Belén pudiera ser un OVNI, sobre todo por algunas descripciones divertidas que nos dan algunos de estos evangelios. Por ejemplo, hay uno, no recuerdo cuál es, que dice de repente que la estrella desciende en un monte y ahí aparece el niño. Es decir, que el niño baja de la estrella. La versión literalista de esto, desde el punto de vista de la ufología, nos diría, hombre, es que lo ha traído un ovni. Uh-huh. Pero la versión gnóstica, la visión gnóstica, lo que nos dice es el hijo de la luz. Ha bajado una luz del cielo y él es el hijo de la luz. Para mí es eso. Claro, es que Jesús es el hijo de la luz y por eso tiene sentido que se celebre su nacimiento el 24 de diciembre, aunque debía ser el día 21 de diciembre, aunque no hay ni atisbos de que Jesús hubiera nacido en diciembre. Sí, lo más probable es que fuera cualquier otra fecha menos esa. Se habla de Navidad por las referencias que de verano por las referencias que existen. No hay ninguna duda de que tuvo que nacer primavera o verano, porque se sabe por los documentos de la época que los pastores sacaban el ganado a pastar nada más durante esa época, y en invierno lo tenían encerradito. O sea, es imposible, y además las temperaturas que se sabe, la climatología, hay una paleoclimatología que se sabe qué temperaturas había en aquella época, que eran comparables a las actuales, y en Navidad, en Belén, había temperaturas bajo cero en el exterior. Claro. Así que no cuadra nada. Se complica que el relato fuera, de haber ocurrido en esa fecha, se fuera tal cual. Se hablaba de los pastores, pero he de decir de paso que más bien habrían muerto por el camino yendo a lomos de una burra, claro, desplazándose a Belén. No me parece además que hubiera sido de la mayor habilidad política convocar un censo en pleno invierno haciendo desplazarse a la gente. Claro, porque, o sea, eso ni el dictador más insensato romano hace una chorrada por el estilo. Volviendo sobre la estrella de Belén, sea un ovni, sea una conjunción astronómica, sea lo que sea... Yo no creo en lo de la conjunción astronómica. No, pese al profundo significado astrológico que eso podría tener, porque se ha hablado mucho, en Año Cero habéis publicado algunos reportajes al respecto, sobre la posibilidad de que ese fenómeno tuviera el origen que tuviera, pero especialmente si era una conjunción astronómica o algún evento destacable, pudiera ser interpretado por determinadas comunidades como una señal de que estaba llegando en un lugar determinado un ser especial. Efectivamente, yo creo que sí había una conjunción astronómica, pero lo que se llama la estrella de Belén, tal como nos describe el Evangelio, hemos dicho antes que es el de Mateo, el único que habla de los canónicos, y un montón de evangelios apócrifos, pues no, lo que quiere decir es que si tenemos que hablar de eso, porque es la única referencia que tenemos de la estrella de Belén, no se comporta como una conjunción astronómica, tiene un comportamiento inteligente, se dirige a un sitio, señala a un sitio, es decir, no nos inventemos cosas. Tenemos dos opciones. Una, decir que eso es un invento, u otra, hacer caso a lo que dice. Pensar que es una conjunción astronómica tiene un fundamento. ¿Por qué? Porque al hablar de los reyes magos de Oriente, de los magos de Oriente, que apenas se les cita en los evangelios, y de hecho, donde se habla de estos reyes magos es en todo un montón de evangelios apócrifos, y todo lo que sabemos de ellos procede de ahí, incluso el número de los reyes, creo que luego van a hablar de ello, sí. Callejo y Canales, por sí. Lo tanto no destripemos cuántos eran, cuáles eran sus nombres, no tiene sentido. Si ellos dicen reyes magos, se piensa que es que eran sabios, que habían sabido examinar los astros, sí. Esto era muy posible, es más, se sabía que había un cambio de era, pero yo creo que si tenemos que creer en que había una estrella de Belén, era otro tipo de cosa. Pero sobre todo, eso, la representación de la luz que descendía del cielo y que se plasmaba en la tierra. Esa era la creencia de los gnósticos. De hecho, la discusión tremenda que hubo por parte de muchos cristianos que se separaron de la Iglesia de Roma, sobre todo a raíz del Concilio de Nicea de forma radical, entre otros, eran aquellos, los gnósticos, que pensaban que Jesús nunca se había encarnado en la materia, que su cuerpo era una apariencia ilusoria, que él era un espíritu tan puro que no podía haberse emponzoñado en la materia, y que incluso la crucifixión fue una ilusión. O sea, llegaban a decir esto, porque consideraban que era el Hijo de la Luz, la encarnación de la Luz sobre la materia, sobre la Tierra. Yo pienso que esto tiene ese significado mítico por encima de cualquier cosa. Estoy hablando de mí, pero mira, lo que dicen los expertos neotestamentarios católicos con los que yo he hablado hace mucho tiempo, hace 30 años y 20 años me he dedicado a hablar con los principales expertos. Hace 20 años, recordarás, Bruno, tú eras muy, muy jovencito entonces, y estabas con la ufología, pero recordarás que con Paco Sánchez, que hicimos varios congresos de ufología, sí. Organizamos dos congresos en el año 81 y 83, creo, sobre la vida oculta de Jesús. Sí. ¿Recuerdas? Que fueron, y en aquella época, todavía más rompedores, ¿no? Porque sí, sí. Se hablaba muy poquito todavía de estas cosas. Se hablaba muy poco y... Era más herético todavía que ahora. Claro, trajimos, entre otros, a uno de los autores del Enigma Sagrado, a estos congresos. Pues bien, en esos congresos eran la consecuencia de un montón de conversaciones que yo había venido manteniendo con expertos. Y expertos católicos me decían, no, es que los relatos de la infancia es una creación, es una fantasía, es una creación posterior. Lo único importante en la vida de Jesús y de lo único que tenemos certeza, me decían los expertos católicos, sacerdotes como el padre Antonio Salas, es que Jesús murió en la cruz y los cristianos creemos que resucitó. Pero pues, con respecto a su nacimiento no se sabe nada y los primeros cristianos pues trataron de idear, de imaginar cómo podía haber sido eso y elaborarlo. Y de alguna manera entendían que era así como podían explicarse los tremendos paralelismos que hay entre el nacimiento virginal de Jesús con pelos y señales con respecto al nacimiento de Osiris o al de Dionisos o al de otros muchos héroes y dioses de la antigüedad. Precisamente esa relación con otros dioses, con los solares, precisamente es el fundamento principal por el cual se celebra la Navidad en las festividades en las que lo hacemos. Efectivamente, porque la noche del 24 de diciembre celebraban los romanos y un montón de pueblos mediterráneos la festividad del Natalis Solis Invictus, del nacimiento del sol invencible, que era uno de los dos cultos más extendidos en el Imperio Romano en el siglo III y a principios del siglo IV después de Cristo, junto con el culto a Mitra. Estaban extendidos particularmente entre el ejército y entre las clases altas. Por el contrario, las clases bajas, el culto que empezó a extenderse más en el siglo III, era el cristianismo. Así que Constantino, que era un sacerdote del Natalis Solis Invictus, del sol invencible, tuvo la genial idea para unificar el imperio, crear una religión única, fusionando estas tres grandes religiones, en torno a la figura de Jesucristo. Y entre otras muchas cosas, eso supuso adaptar. Realmente eso se había venido dando ya anteriormente, era un proceso largo. Habían puesto la festividad del nacimiento de Jesús en fechas muy diversas. De hecho, la comunidad, la iglesia ortodoxa, griega, eslava, rusa, etcétera, siguen celebrando la natividad el día 6 de enero. Es decir, hoy mismo. Claro. Pero se varió de fecha de forma tremenda. Se celebró en cualquier fecha del año, hasta que finalmente lo que vieron es que no tenían éxito, porque aún los romanos convertidos al cristianismo seguían celebrando con gran alegría ese 24 de diciembre, que era una fiesta de la alegría, del derroche. O sea, como son actualmente decimos, es que somos unos derrochadores, es que esta es una fiesta pagana más que cristiana. Yo he oído eso decirlo hasta la saciedad. Pues claro, ha sido siempre una fiesta pagana, y ha sido la fiesta del derroche y de la permisividad y de la alegría y del amor fraterno. Era la fiesta pagana que implicaba todo eso. Antes, mucho antes de Jesús. Claro, y ha seguido siendo eso. ¿Por qué no? Eso sí tiene un significado profundo. Para mí tiene un significado cósmico. El que en determinado momento de ese transcurrir de la Tierra en torno al Sol, cuando pasa por un determinado punto, haya eso. Porque yo considero que son unos días, a un cierto nivel cósmico, días de luz para la Tierra. De hecho, son aquellos días en los cuales, porque hay que hablar de que no es el 24 de diciembre, sino más bien el 21 o 22 de diciembre, en el cual se da la noche más corta del año. Se sabe que cada día la noche y las tinieblas van ganando fuerza sobre la luz, la noche va ganándole terreno al día, pero de repente, llegado el 22 de diciembre, fecha que antiguamente era el 24 de diciembre, por los cambios que ha habido en el calendario, de repente el sol empieza a vencer y los días empiezan a hacerse más largos. Claro. Pero eso no es algo racional. No, ocurre algo a otro nivel en el inconsciente colectivo que provoca esa alegría. Y finalmente, la Iglesia de Roma, con mucha sabiduría, tuvo que plegarse y celebrar la natividad en esa fecha. Porque estamos celebrando también otro dios solar, el nacimiento de otro dios solar, que sin embargo triunfó sobre, por ejemplo, Mita u otros cultos que existían en la época. Pero ¿por qué Jesús triunfó sobre toda esta otra infinidad de tradiciones que existían? ¿Hay algo poderoso detrás o fue una genial campaña de marketing? Vamos a ver, no creo tanto marketing por parte de los primeros cristianos. No creo tanto en campañas de marketing. Realmente yo creo que Constantino sí se plegó a un nivel racional al cristianismo y consideró que quien debía encabezar esa religión sincrética entre los tres grandes cultos que tenían más fuerza en la época era el cristianismo, era por algún motivo más. No creo que por la pura fe. Yo no creo plenamente en la sinceridad de ese in hoc signus vincit, que le permitió ganar la famosa batalla de No voy a decirlo con precisión, porque si me oye Juan Antonio Cebrián, que es el gran monstruo, el gran conocedor de la historia, probablemente me va a llamar la atención, pero creo que la batalla de Puente Milvio. Tal vez esa visión tuviera lugar, pero lo que yo me pregunto es por qué esperó Constantino a convertirse al cristianismo hasta el momento de su muerte. Su madre, por el contrario, sí era cristiana. Es más, no solo era cristiana, tenía sangre judía y tenía sangre ni más ni menos que de José de Arimatea. Se decía que era descendiente de José de Arimatea, que a su vez se considera que era tío abuelo de Jesús. Por lo tanto, en ese sentido, cuento yo en Claves Ocultas el código Da Vinci, puede tener algún fundamento ese chiste por el cual Constantino se reivindica a sí mismo y es reconocido por la Iglesia de su momento como el Mesías, o sea, el Mesías rey, la figura mesiánica, que es el gran campeón de la cristiandad. O sea, se corona a sí mismo como Mesías. A Cristo lo eleva a una categoría espiritual y es él es el gran avatar sobre la tierra. Bueno, entre otras cosas tenía sangre mesiánica. Él era descendiente de David por vía de su madre. A eso quería llegar, porque es quizá una de las, nunca mejor dicho, de las claves ocultas del código Da Vinci, porque todo empieza desde el principio. Antes decías que de las pocas cosas seguras que sabemos de Jesús es que murió en la cruz. A partir de ahí tenemos muchísimas dudas. Perdón, y ni siquiera eso. Bueno, es decir, pues, vamos a ver. Los cristianos, yo me cuento entre los cristianos, por muy hereje que sea, y a mucha honra mi heterodoxia, creemos que Jesús murió. Lo creemos por motivos muy diversos. Unos cristianos lo creían por unos motivos. Yo los creo por otros, que si quieres te sintetizo. Porque creo que, primero, hay un montón de motivos que nos llevarían muy, muy lejos. Yo creo que no necesariamente él tenía que haber muerto en la cruz, pero las circunstancias le forzaron a ello. Pero es, en cualquier caso, el misterio de la muerte y resurrección. Él tiene que morir y ser despedazado de alguna manera, como lo fue Osiris, para resucitar, para renacer. Al igual que a Osiris le resucita su hermana y esposa, Isis recoge sus fragmentos, los pedazos por todo Egipto y lo resucita. A Jesús, para mí, de alguna manera lo resucita María Magdalena. Curiosamente, es la única que en los tres evangelios que hablan de la resurrección aparece en la escena de la resurrección. Lo que quiere decir que el personaje... Nos llevaría muy lejos esto, porque tendríamos que hablar de las numerosas experiencias psíquicas en las que yo he participado, de gente, sería un tema muy complejo, que ha conectado con esa época de Jesús y que han dado descripciones fascinantes. Para mí, historias muy fiables, de gente que no tenía ni idea, que de alguna manera han conectado con el personaje de María Magdalena y que han repetido lo mismo, como María Magdalena le pone, hace un gesto muy concreto que para mí, y no para ellos, tenía una significación muy especial sobre el cuerpo de Jesús, y escribe lo mismo, que ese cuerpo de Jesús fallecido se desvanece. Y de repente, en otro lado, como de alguna manera se refleja, aparece un ser luminoso, que María Magdalena primero no le reconoce en uno de los evangelios, y que es el cuerpo radiante de Jesús. Esto parece que suena a muy cristiano. Bueno, pues resulta que los hermetistas, los alquimistas más heréticos y menos cristianos, modernos, como algunas escuelas que ahora están empezando a dar la cara, escuelas que han mantenido tradiciones hipersecretas durante milenios, como es, por ejemplo, los grupos reunidos en lo que se conoce como Grupo de Tebas en París, un grupo de corrientes esotéricas, reconocen, como toda la tradición alquímica, que el fin último de la alquimia, la transmutación, es la transmutación del plomo de nuestro cuerpo, entre otras cosas, en oro. Es la creación de un cuerpo de luz, al que ellos llaman de un cuerpo inmortal, pero que no es un cuerpo físico, al que le llaman cuerpo crístico, cuerpo de gloria o cuerpo de resurrección. Es decir, hasta aquellos que no se reconocen cristianos lo llaman cuerpo crístico, de gloria o de resurrección, con términos cristianos. Y creen ellos, que no son cristianos, que Jesucristo resucitó en este cuerpo. Pero perdón, me he enrollado porque algo me ibas a preguntar. No, pero todo tiene relación porque nos estás ofreciendo una importantísima visión simbólica de lo que es la muerte. Porque quizá en el nacimiento también hay, bueno, quizá no con toda seguridad, hemos hablado de la estrella y de otros muchos asuntos, pero en el nacimiento hay otros muchos elementos simbólicos. Y el hecho de que fuera en Belén también, en cierto modo, lo es, porque entronca con la tradición incluso del linaje real. Totalmente. Bueno, otra cosa es hablar de todos los elementos del nacimiento de Jesús, que de todos ellos, de todos hasta del último, los encontramos repetidos en multitud de tradiciones. O sea, era un extremo increíble. Uh-huh. Pero ese es un tema que podemos hablar después. Pero, claro, el que Jesús naciera en Belén, y realmente lo que nos cuenta uno de los evangelios es que iban camino de Belén, se supone que estaban cerca. Sí. Se dice que estaban más o menos, porque José fue andando hasta Belén una vez que María dio a luz, y se supone que debían estar entre Jericó y Betania, que no deja de tener mucho interés la zona donde pudo nacer, porque Betania tiene una importancia excepcional, entre otras cosas, porque para mí tiene que ver con Betel, el lugar donde quien tiene la visión de los ángeles bajando por la escala. Uh-huh. Es la escala de creo que es la de Isaac, pero que recibe a partir de este ese momento le dice el ángel, tiene una lucha con el ángel y le cambia su nombre por el de Israel. Uh-huh. Pues bien, él esa lucha con el ángel, y cuando ve a los ángeles bajando por una escala celeste, está durmiendo en una piedra en un lugar que se llama Betel. Betania, no lo olvidemos, es el lugar donde viven y donde tienen su palacio Lázaro, sus hermanas Marta y María. Y algunos asocian, dicen que esa María es María Magdalena, sí, la supuesta esposa de Jesús. Bueno, para mí todo esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque sin duda, nazca donde nazca, Jesús nace en una puerta interdimensional. En Israel hay varias localizadas. O sea, hay la idea, por tradición, que hay varias puertas interdimensionales, y vemos que en esos mismos lugares acontecen docenas de acontecimientos diversos a lo largo del tiempo. Entre otras, el ascenso de Elías al cielo cuando se ha arrebatado por un carro de fuego. Pero bueno, esto nos llevaría lejos de tu pregunta, yo creo. Realmente, por lo que tenía que nacer en Belén, era para cumplir las profecías mesiánicas, según las cuales era el Mesías sería un descendiente de David. Uh-huh. Y nacería en la ciudad de David, que era Belén. Claro. Pero hay dudas de que no naciese en Nazaret. Pero simbólicamente, por lo menos, representaba eso. Es decir, que representaba un linaje con la figura de David. Y me pregunto yo, ¿se acabó el linaje ahí? Porque según la versión oficial se acabó en ese punto, porque Jesús no tuvo descendencia. No, vamos a ver. Vamos a ver, en principio, el tema del linaje de David es absolutamente discutible. Claro. O sea, quiero decir, ¿cuántos descendientes tendría David en época de Jesús? Muchísimos. ¿Y cuál era la línea correcta? ¿Cuáles eran las líneas de, digamos, de sus herederos? Bien, lo que yo estoy firmemente convencido es de que esas genealogías reales se guardaban en el templo de Jerusalén. Recordemos que el primer templo construido por Salomón había sido destruido, y hubo un segundo que construyó Herodes. Si se guardaban esas líneas dinásticas, hay que pensar en dos posibilidades. Una, que se guardasen en documentos escritos, u otra, que se hubiesen de alguna manera grabadas en paredes, como hacían, por ejemplo, los egipcios, con sus líneas dinásticas que aparecían en paredes. Para mí, de una u otra manera, lo más probable es que si eso fuera así, eso estuviera grabado en las paredes o conservado en sótanos por debajo, en subterráneos profundos por debajo del templo. No estoy hablando de una fantasía, sino de una realidad que fue descubierta por los ingleses en el siglo XIX, que en una profundidad tremenda bajo el templo, o sea, había un pozo enorme, y en una profundidad enorme había unas galerías, y yo creo que eran en esas galerías donde investigaron y excavaron los templarios para extraer de ahí probablemente bastantes cosas muy sorprendentes durante esos 9 años que estuvieron encerraditos en los lugares que habían sido ocupados por el templo, que eran las caballerizas, y no se dedicaban a proteger precisamente a los peregrinos, sino a realizar ahí sus investigaciones. Pero bueno, esto sería una historia muy larga que yo tendría que argumentar, y tengo argumentos suficientes para demostrarla. Pero yo estoy convencido de que ahí estaban todo un montón de genealogías sagradas. Creo que entre esas genealogías estaban los descendientes de David, pero también las líneas de descendencia sacerdotal de los sumos sacerdotes del templo. Es más, ha surgido recientemente una historia que aparece reflejada en un montón de libros, que es la historia de los Rex Deus. Son un montón de familias modernas que aseguran ser descendientes de David, de los Asmoneos, que eran los últimos reyes legales, legítimos de Israel, y de las 24 sumos sacerdotes del templo. Todo esto tiene mucho fundamento. Lo que para mí falta de fundamento en lo que dicen todos estos es que también dicen que son descendientes de Jesús. Yo a eso no, sinceramente creo que no tiene fundamento, y yo creo que puede prestarse una manipulación. Lo otro, sí. Yo creo que probablemente parte de lo que rescataron los templarios en los sótanos del templo eran esas genealogías, y que la línea dinástica davídica continuó, pero no necesariamente pasando a través de Jesús. Y es más, estoy firmemente convencido, y en cualquier momento te lo puedo argumentar, de que Jesús renunció expresamente a ser el príncipe, el rey de este mundo. Renunció de forma expresa. Y por lo tanto ese linaje se defiende ahora mucho. Hay muchas teorías al respecto sobre que existe un linaje sagrado en donde la figura de Jesús tendría una gran importancia, en donde incluso podría interpretarse como ese santo grial y esa información custodiada por algunas sociedades secretas y algunos grupos como los templarios. Y es como el priorato de Sion. Pero continuar. Que esa es otra historia larga, contar la verdadera historia del priorato de Sion y de qué realidad pudo haber en su historia. Es una historia que ni siquiera la serie que yo he publicado en Año Cero he contado más que un mínimo sobre ella. Pero podríamos decir que ese linaje proseguiría hoy, que hoy habría personas de carne y hueso pertenecientes a ese primero, linaje. Primero, yo estoy firmemente convencido de que no. Yo creo personalmente, me baso en un montón de cosas para ello, que no hay ni una sola. O sea, yo personalmente creo que no tuvo descendencia Jesús. Aunque es raro decirlo, porque si se casó, lo normal es que hubiera tenido descendencia. Claro. Y en el momento, lo sagrado era tener descendencia. Es más, que María, después de ser virgen, madre de Jesús, o no virgen, madre de Jesús, es decir, haber tenido o no anteriormente otros hijos, yo creo que con toda probabilidad era virgen, y también tendría que argumentarlo, era una jovencita virgen del templo. Y después lo normal es que hubiera tenido hijos, salvo que San José hubiera sido un viejecito impotente, porque lo que decía la religión de la época es que lo normal es que tuvieran unión y que tuvieran más hijos. Esto era lo normal. Ahora, por otro montón de motivos, yo pienso que Jesús y María Magdalena sí se unieron, pero no tuvieron hijos. En cualquier caso, lo que me llama poderosamente la atención es que no haya un solo documento, y alguno tenía que haber habido, que hable de eso. Que eso solo es una creencia que aparece en el siglo XII. Probablemente, tal vez, entre los merovingios empiece a gestarse esa creencia. Yo creo que lo que trata es de dar prestigio a la imagen de toda una serie de familias que dicen ser descendientes de Jesús. Y en cualquier caso, Bruno, yo te digo lo siguiente. Si Jesús hubiera tenido 2 hijos y esos a su vez se hubieran casado, ¿sabes qué ocurre? ¿Qué? Que en este momento tú, claro, y yo y nuestros compañeros con toda probabilidad seríamos descendientes de Jesús. Porque se hizo un cálculo. Se habría ampliado muchísimo el árbol, lógicamente. Claro, se hizo un cálculo, mira. En el milenario, es decir, 1000 años después de haber nacido el rey Hugo Capeto de Francia, se consideraba, se hacía un cálculo de que el 52% de los franceses tenían sangre de Hugo Capeto. Así que de Jesús, que era mucho más prestigiosa, vamos, defendemos de Jesús seguro. Así que al señorito que me venga, y me va a venir algún señor con pretensiones dinásticas, no lo va a decir él, lo dirán los que le apoyen. Y te estoy hablando de algo que me va a ocurrir en un futuro cercano. Es que además es descendiente de Jesús, y le iba a decir, y yo también, y soy descendiente espiritual, que es mucho más interesante, porque lo de la sangre, cualquiera... Cualquiera es un bastardo. De que sabemos que hablamos de algunos personajes bastante, bastante conocidos. Vamos con algunas preguntas de nuestros oyentes para Enrique Vicente, director de la revista Año Cero, autor de ese éxito editorial de Claves Ocultas del Código Da Vinci. Macarena Yagüe. Pues tenemos un correo de Manuel que dice, de acuerdo a Dan Brown, si el Jesús que conocemos no es Dios y se casó, ¿qué nos queda en la vida cristiana? ¿Se podría postular que la Iglesia Católica desde la antigüedad nos ha ocultado la verdad por interés propio? Entonces, ¿podríamos decir que el Jesús histórico tomó todas sus teorías revolucionarias de los egipcios y los politeístas de la tierra de Canaán? Bueno, son muchas preguntas. Que tomó mucho de Egipto, no tengo ninguna duda de ningún género. Me había traído aquí un libro de los muchos que hay. Bueno, que empezamos a ver la serie de paralelismos que hay entre el mito de Osiris o los papiros egipcios o los textos de las pirámides y todo lo que se nos dice de Jesús. Son páginas y páginas completas. Pero dice, por ejemplo, en los textos de las pirámides dice, este es mi hijo bien amado en quien yo estoy satisfecho. Palabras de los evangelios. O dice, entre otras muchísimas cosas, es la purificación de Osiris, el día de su nacimiento. Bueno, Gloria dice, he aquí que os anuncio una gran alegría, que será aquella de todo el pueblo. Hoy en día, un Salvador os va a nacer. O sea, hay continuos paralelismos, digamos, en Egipto con respecto a Jesús. Yo creo que Jesús vino a materializar, a encarnar, el mito supremo de el Dios encarnándose en un cuerpo humano. Es decir, para mí, Jesús, pero es solamente una creencia, fue un hijo de Dios más, como lo fueron Mitra, como lo fue Osiris, como lo fue Orfeo, y demostró que un ser humano podía alcanzar la máxima condición divina. No ya convertirse en un ser sobrehumano, sino encarnar a Dios, encarnar a Dios sobre la tierra. Eso es lo que yo tengo que decir. El hecho de que se casara con María Magdalena y tuviera hijos, aunque yo diga que no creo en que tuviera hijos, me parece lo normal. Vamos a ver, aún en el caso de que Dios se hubiera venido y encarnado, la única vez que se hubiera encarnado es en este planeta, en el cuerpo de Jesús, lo que yo me pregunto es, ¿ese Dios va a ser o tan sádico, o tan reprimido, o tan represivo, que va a dejarse crucificar, golpear, va a hacer de todo, menos amar a una mujer? ¿Hacer el amor con una mujer? Pues es lo más maravilloso del mundo. Quiero decir, ¿por qué se iba a privar de ello? O sea, la versión que nos da Dan Brown de Jesús para mí es una versión muy parcial, aunque más admisible, bastante más admisible que la que nos ha dado la Iglesia. El problema es ese, es que estamos tan hartos y nos parece tan falsa y tan fraudulenta la imagen que nos ha dado la Iglesia, que aún desdeñamos de ella la parte que podría haber de verdadera y trascendente. Claro, existe una cierta... No sé rebelión. Si con eso contestaba a la pregunta. Sí. Martín Espósito. Buenas noches. Por aquí tenemos a un oyente que pregunta acerca del enigma sagrado. ¿Qué opinión le merece? ¿Y qué opinión le merece la de aquellos que dicen que el 90% del enigma sagrado es falso? Bien. El enigma sagrado es el libro que quizás revoluciona todas estas informaciones. Sí, soy parte interesada. ¿Por qué? Porque Juan García Atienza y yo fuimos los culpables de que el enigma sagrado se publicara en España. Y Juan García Atienza prologó el enigma sagrado y yo fui el agente de prensa de los autores. No sé si lo sabías, pero uno sí, y del legado mesiánico. Yo era entonces el agente de prensa de Martínez Roca, que lancé los libros Atienza, El poder de las pirámides y tantos otros, e hice el lanzamiento de el enigma sagrado. Y a mí me pareció una teoría fascinante. Traté muy a fondo, sobre todo a dos de sus autores. Me parecían gente honesta, que realmente habían construido esa investigación. Yo creo que es una investigación muy parcial, fascinante, parcial, muy guiada desde las sombras por el priorato de Sion. También he de decir que tuve, no sé si la fortuna, de conocer muy brevemente, y creo que de los investigadores de estos temas conocidos, soy el único que he conocido personalmente, a Pierre Plantard de Saint-Clair, que era el único gran maestre oficialmente reconocido del Priorato de Sion, junto con otros, Philippe de Cerisay, que no lo conocí. Lo conocí en Barcelona en unas circunstancias raras, sé que ahí se entrevistó con otra serie de gente, en lugares muy concretos de Barcelona, que era una ciudad a la que venía con regularidad, y lo conocí como a los autores del Enigma Sagrado a través de Colin Bloy, que ya ha fallecido. Y lo que he de decir es que, bueno, hay mucho de especulativo, pero hay mucho de verdad en lo que cuentan, que efectivamente se basa el Código Da Vinci muchísimo en el Enigma Sagrado, que yo no comparto algunos de sus argumentos principales, sin embargo me parece una obra honesta y muy interesante. Por desgracia, Enrique, nos hemos quedado sin tiempo. Es siempre un placer conversar contigo. Nos gustaría tener mil horas más. Hombre, lo que lamento es haberme comido el tiempo para otras preguntas. Pero tiempo habrá, sin lugar a dudas, porque a buen seguro que volverás a la Rosa de los Vientos y volverás a ilustrarnos con todos estos enormes conocimientos que ahora es demostrado y presentado en tu obra Claves Ocultas ante el Código Da Vinci, que mes a mes nos ofreces a través de la revista Año Cero que diriges. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos en esta madrugada especial del Día de Reyes. Muchísimas gracias a ti, Bruno, y hasta siempre. La Rosa de los Vientos ahí continúa, pero será después de las noticias en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de la actualidad, de todo lo que ocurre en España y en el mundo. De los vientos en Onda Cero. Las 3 y 5 minutos, nuevo tramo de la Rosa de los Vientos hasta las 4, una hora a lo largo de la cual os vamos a ofrecer muchas cosas. Vamos a tener monográfico Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales y por supuesto con Juan Antonio Cebrián. Os van a hablar de otro de los grandes enigmas de la Navidad, del gran enigma del día, de los Reyes Magos, quiénes eran, de dónde venían, cumplían algún tipo de misión. Estas y otras muchas preguntas las responderán nuestros estupendos colaboradores. Y por supuesto tendremos noticias, noticias azul y verde, más que nunca en este comienzo del año. Los latidos del mundo están de actualidad. La Tierra sufrió un infarto al comienzo de estas Navidades que la historia recordará para siempre a raíz de la tragedia que se cebó con Asia. Se habla de casi 200.000 muertos y de miles y miles de desaparecidos. Será una de las muchas noticias que os contaremos de inmediato ya en Azul y Verde. Podría haber ocurrido lo mismo o parecido, porque las erupciones volcánicas también pueden ser origen de tsunami, sobre todo si se producen en zonas submarinas. Y precisamente muy lejos en esta ocasión de Asia, en América, en Guatemala, ha tenido lugar una erupción volcánica. Nos lo cuenta Macarena Yagüe. El volcán de fuego, situado a unos 60 kilómetros al suroeste de la capital guatemalteca, registró durante el pasado día una violenta erupción en la que no hubo que lamentar ninguna víctima. Dicho volcán es uno de los 34 que bordean el litoral del Pacífico guatemalteco, desde la frontera con México hasta la del Salvador. Según los expertos del Instituto de Vulcanología, el volcán de 3.763 metros de altura sobre el nivel del mar registró tres fuertes explosiones a las 10 y media, 10 y 35 y 10 y 50 hora local del pasado miércoles. Durante los días 23, 24 y 25 de diciembre, el volcán había hecho varias erupciones y arrojado abundante lava y cenizas para pasar después a explosiones moderadas y fumarolas. Sin embargo, a lo largo del día de ayer se reactivó lanzando ceniza que alcanzó hasta los 5 kilómetros de altura. Las avalanchas de lava y material volcánico que salían del cráter descendieron hasta la aldea Sangre de Cristo, ubicada al oeste de las faldas del cono. Aunque en las próximas horas se podrían ver también afectadas las comunidades de Morelia y Panimachén, en el municipio de Yepocapa. A causa de la fuerte actividad volcánica sufrida durante todo el día, se han registrado una serie de microseísmos. Pero afortunadamente, Macarena, en esta ocasión no hay que lamentar ningún tipo de pérdida de vida humana. No, de momento parece que lo están controlando todo y no ha habido que lamentar ninguna pérdida humana ni tampoco grandes daños. Porque aunque este volcán se encuentra muy cerca del mar, de hecho es uno de esos 34 que bordean el litoral del Pacífico, no se encuentra bajo la superficie del mar y por lo tanto es improbable que genere un fenómeno, un maremoto como el que se sufrió hace tan solo unos días en Asia. En aquella ocasión no fue un volcán, sino que fue un terremoto, pero ambas cuestiones, tanto los terremotos como las erupciones volcánicas, son la razón que pueden generar tsunamis con las trágicas consecuencias que todos sabemos y que todos tenemos presentes en estos días. Esperemos, Macarena, que el año 2005 no nos depare ninguna otra sorpresa negativa de este estilo. Que sea algo más tranquilo, ¿no?, que este que hemos pasado ya. Sí. Que en Asia puedan ir poco a poco recuperándose, ese es uno de los deseos que todos tenemos, uno de esos de esas peticiones que efectuamos a los magos de Oriente, que hoy están de visita en tantos y tantos hogares. Bueno, pues esperemos que también den parte de sus regalos, den parte de sus buenas energías y vibraciones a todos los habitantes de Asia que tanto están sufriendo en estos días. Más noticias que nos hablan sobre los latidos del planeta Tierra, pero latidos que en esta ocasión están directamente influenciados por la acción del hombre. Martín Expósito. Buenas noches. Científicos y conservacionistas de 65 países denuncian que la minería ilegal que se practica en Sudamérica está afectando gravemente a varios parques tropicales. El peligro se centra en Brasil, Guayana, la Guayana francesa, Surinam y Venezuela, según Pierre-Michel Forget, ecólogo tropical del Museo Nacional de Historia Natural de Francia. La minería ilegal de oro está representando una seria amenaza para algunos de los parques nacionales y reservas indígenas más importantes del mundo, advierte la Asociación de Biología Tropical y Conservación. Decenas de miles de mineros de pequeña escala, dicen los expertos, están colmando los parques tropicales y reservas, degradando ríos, contaminando vías acuáticas con mercurio tóxico, cazando, cortando el bosque y amenazando a los pueblos indígenas. José Fragoso, de la Universidad de Hawái, denuncia la falta de agentes que vigilen por la preservación del medio ambiente, así como la inadecuada aplicación de la ley. En la mayoría de los parques no hay quien detenga a los mineros, señala este científico. Por desgracia, la acción de algunas grandes empresas para extraer recursos naturales está dañando zonas riquísimas del planeta. Esta es una de ellas, enormemente rica y enormemente necesaria para que esto siga funcionando. Uh-huh. Tenemos un ejemplo en Ecuador, por ejemplo, que la misma Asociación de Biología Tropical y Conservación denuncia, ¿no? Insta al gobierno de Ecuador y a una empresa que quiere construir una carretera en un parque declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1989, y bueno, pues denuncia esta situación, ¿no? De nuevo, otra vez optan, presentan otras alternativas, como un oleoducto subterráneo, la perforación direccional, pero nunca construir la carretera con pues esa degradación del medio ambiente, ¿no? Los árboles. Claro, esa degradación que sufrimos todos, que sufre el medio ambiente, que sufre el ser humano, y a veces la Tierra parece que, como si fuera un ser vivo, protesta y pasa lo que pasa. Nos devuelve, sí, sí. Y que nos demos cuenta que tenemos mucho que ver y que depende de nosotros y de la actitud del ser humano y de la actitud, en ocasiones, de algunas grandes empresas que pretenden extraer todas sus riquezas naturales, pero que hay que hacerlo de acorde a la ley, como decías, Martín, y de acorde también a la naturaleza. Si fuera otro de los deseos que hubiera que pedir esta noche, ¿verdad?, a los reyes, sea que haya más respeto sobre nuestro medio ambiente. Sin duda, y que con pequeñas acciones, como por ejemplo el hecho de reciclar, pues se consiguen muchas grandes cosas, ¿no? Todos podemos hacer pequeñitas grandes cosas que unidas, que todas ellas, pueden significar un gran cambio. Esa es otra de las peticiones que hacemos a esos personajes tan extraordinarios, tan misteriosos, tan enigmáticos como son los magos de Oriente. Es el día de los Reyes Magos y en la Rosa de los Vientos es el día para profundizar en su misterio, para buscar respuestas, para averiguar qué tiene de verdad y qué tiene de mentira la leyenda. Lo vamos a hacer en nuestros monográficos con Jesús Callejo, con Carlos Canales y, por supuesto, con Juan Antonio Cebrián.

13 minutos para llegar a las 4 de la madrugada. Ha sido monográfico Zona Cero, los Reyes Magos, con Jesús Callejo, con Carlos Canales y con Juan Antonio Cebrián. Todavía quedan minutos por delante, todavía quedan informaciones en La Rosa de los Vientos, informaciones azul y verde, informaciones que tienen mucho que ver con los latidos de la tierra, que tienen mucho que ver con las cosas que nos cuenta esta canción, de la que ha sido una de las artistas más importantes del año 2004, el ska de la tierra, de Bebe. Es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay respeto. Fiebre necesita medicina y un poquito de amor que le cura la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cura la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, te duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre, y es que no hay respeto y se ahoga el aire, y es que no hay respeto y hoy llora más madre, y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares, y es que no hay respeto por las voces de los pueblos, y es que no hay respeto desde los gobiernos, y es que no hay respeto por los sufrimientos, y es que no hay respeto. La tierra y sus latidos, como venimos diciendo y como estamos repitiendo durante estas navidades, que han sido trágicas en algunos puntos del planeta, especialmente en Asia, que sufrió ese monumental maremoto que cientos de vidas, de miles de vidas, se ha podido costar. Todavía nos quedan muchos datos, todavía nos quedan conocer muchas informaciones sobre lo que ocurrió allí, sobre lo que está ocurriendo y sobre los remedios que se intentan poner. Precisamente a este propósito se puede atribuir parte de la noticia que les contamos a continuación en Azul y Verde. Porque hay que potabilizar agua, es algo importantísimo. Y Martín Espósito, hay nuevos medios para hacerlo. Un grupo de científicos suizos ha propuesto un método simple para hacer potable el agua contaminada en los países del sudeste asiático afectados por el seísmo del pasado 26 de diciembre. Consiste en la utilización de botellas de plástico expuestas al sol. Se trata de un método para la desinfección solar del agua que fue desarrollado hace más de una década por el Instituto Federal Helvético para la depuración y protección de las aguas y que se denominó SODIS. Bolivia, Colombia, Burkina Faso, China, Sri Lanka, Tailandia o Togo son algunos de los países donde esta solución ya fue utilizada anteriormente con éxito. Primero hay que llenar 2/3 de una botella de plástico transparente con el agua contaminada y mover su contenido durante unos 20 segundos, para después colocarla en posición horizontal en un techo y exponerlas al sol durante 6 horas. Este sistema facilita, por tanto, el transporte y almacenamiento de agua y permite afrontar los problemas de salud derivados de la carencia de agua potable en la zona. Y es que los afectados por el terremoto y posterior tsunami se enfrentan a la posibilidad de contraer enfermedades como el cólera o la diarrea ante la carencia de agua potable y las malas condiciones higiénicas. Martin Wegelin, uno de los científicos del Instituto Helvético, ha explicado que los microorganismos patógenos quedan destruidos por la acción de los rayos ultravioletas y por el aumento de la temperatura del agua, y ha añadido que la eficacia del método aumenta si se pinta de negro la parte inferior de las botellas. Interesantísimo sistema, le han denominado SODIS, para potabilizar agua gracias a los rayos del sol, dos elementos importantes de la naturaleza, importantísimos. La carencia de agua es algo que afecta a muchísimos habitantes de este planeta y que afecta ahora a los implicados, a los países implicados en este terrible maremoto que ha afectado al sudeste asiático. El agua va a ser muy importante a lo largo de este siglo. Se habla incluso de que futuras guerras pueden ya no tener el color negro del petróleo, sino el color transparente azul del agua. Ya le llaman en algunos lugares el oro azul porque escasea, pero hay métodos para hacer potable el agua. Recordamos, si te parece, Martín, ese sistema tan curioso, tan simple, práctico y simple. Sí, muy simple y muy útil. Primero, llenar 2/3 de una botella de plástico transparente con el agua contaminada y se mueve el contenido durante unos 20 segundos y después se coloca en posición horizontal en un techo exponiéndolas al sol durante unas 6 horas. Y ese método además ya ha sido utilizado con éxito en algunos países. Sí, Bolivia, Colombia, incluso Indonesia. Ya en Indonesia fue usado anteriormente. Además, Colombia, Burkina Faso, China, Sri Lanka, Tailandia, Togo. Un método sencillo para poder potabilizar agua, que es algo que necesitan esos millones de afectados por el maremoto, terremoto y maremoto del sudeste asiático, para evitar la expansión de enfermedades que pueden ser mortales en aquellos lares durante los próximos días, durante las próximas semanas y durante los próximos meses. La ciencia siempre intentando aportar conocimiento al ser humano. Se desarrollan continuamente nuevas investigaciones, nuevos estudios y se llegan a nuevas conclusiones que a veces rompen con los esquemas concebidos previamente. La audición podría desarrollarse de forma diferente a como se creía anteriormente. Nos lo cuenta Macarena Yagüe. Las células nerviosas encargadas de la audición y el equilibrio podrían desarrollarse de una forma diferente a la conocida hasta el momento por los científicos. Al menos esto es lo que afirma un estudio elaborado en el Centro de las Ciencias de la Salud de la Universidad de Utah en Estados Unidos. Según los expertos, las células gliales, que tradicionalmente se pensaba que tenían un papel secundario, pueden ser esenciales para el desarrollo normal de las células nerviosas responsables de la audición y el equilibrio. Los investigadores basaron su trabajo para llegar a esta conclusión en el pez cebra, ya que, como los humanos, estos peces usan las células pilosas, que son las neuronas especializadas del oído interno de los humanos, para detectar también sonidos y movimientos. Pero a diferencia de los humanos, estos peces poseen dichas células en la superficie de su cuerpo, lo que les permite nadar en grupo, así como evitar a los depredadores. A través del estudio, los científicos comprobaron que las células pilosas, las que permiten la audición, continúan desarrollándose solo cuando están suficientemente lejos del nervio glial. Según los expertos, una vez que estas células se encuentran lejos de la glía, comienzan a diferenciarse en células pilosas. Los científicos saben que algo en la glía regula el desarrollo y actuación a través de una señal inhibitoria, y es posible que esta señal pueda jugar un papel importante en el desarrollo de las células madre en el sistema nervioso. Precisamente el sistema nervioso, el funcionamiento de esa extraordinaria máquina que es el cerebro humano, sigue dándonos sorpresas. Los investigadores que tratan de averiguar su funcionamiento y el funcionamiento de las diferentes capacidades humanas todavía están empezando a averiguar cómo funcionamos internamente, cómo funciona ese fantástico ordenador del que diariamente tenemos nuevas noticias, porque diariamente, Macarena, conocemos nuevas cosas. Lo creído hasta ahora pues parece que ya no es así, y bueno, van investigando más y van consiguiendo más datos y conociendo mejor el desarrollo de todas esas neuronas. Una verdadera demostración de lo que aquí en La Rosa de los Vientos venimos diciendo siempre, que la ciencia todavía tiene muchas cosas por descubrir, que no lo conocemos todo, y si hay un gran enigma, si hay un gran misterio al que podemos acceder y que debemos seguir investigando, ese misterio es el que está dentro del cerebro humano. Now the radio stutters, snaps to life, some sour song, it sets it right, and when London falls, he'd like to call. Stars collide. They're beautiful and much maligned in a universe where you see the worst, and it's up to you to fix it. Now you've worked it out, and you see it all, and you've worked it out. I Rosa de los Vientos llega a su final en esta noche de Reyes. Ya estamos en ese tan esperadísimo día de los Reyes Magos. Dentro de aproximadamente 3 horas comenzará a amanecer y muchos niños, millones de niños de todo el país y de muchísimos países van a vivir su jornada más entrañable, su jornada más esperada, la jornada en la que los Reyes Magos han dejado sus regalos para uso y disfrute durante todo este año 2005 que acaba de comenzar. Y en lo personal, a título personal, he de decir que ha sido una experiencia extraordinaria volver a tener esa responsabilidad tan enorme y tan fantástica que es suplir durante una noche como esta Juan Antonio Cebrián, y ha sido un placer reencontrarme desde esta posición con Macarena Yagüe, con quien hace 3 veranos compartimos 2 intensos meses de trabajo en este mismo programa, y ha sido fantástico volver a vivir esta experiencia, e igual con Martín Expósito, con él fue hace 2 veranos tan solo. Ahí estuvimos, sí, en el verano del 2003. Un verano que fue complicadillo, que fue difícil, sí, al final, pero aquí está la Rosa de los Vientos en esta nueva época, en esta nueva temporada que comenzó hace 3 meses y que gracias a vosotros y gracias al trabajo de muchas personas está consiguiendo tan extraordinarios éxitos. Y por supuesto, mañana vuelve la Rosa de los Vientos a partir de 1:30 de la madrugada, las 12:30 en la Comunidad Canaria, con Juan Antonio Cebrián, con Silvia Casasola y el resto del equipo. Insistimos, mañana a partir de 1:30 de la madrugada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguid ahí, seguid en la sintonía de Onda Cero Radio.